Práctica para el desdoblamiento astral, el saltico. Para lograr el desdoblamiento astral es necesario que practiquemos en el día, dar salticos con el deseo de flotar para verificar en qué dimensión nos encontramos. El estar repitiendo durante el día, preguntándose en qué dimensión se está, nos ayuda a tomar conciencia, ya que durante la noche se va a repetir lo que hagamos durante el día. Descubriremos que nos encontramos en astral al ver que flotamos. Cada que se cambie de actividad, se da el saltico con la intención de flotar en el ambiente, y por la noche aparecerá flotando en el astral y se dará cuenta en qué dimensión está. La idea de esta práctica es dar un pequeño saltico cada vez que cambiamos de actividad, preguntándonos en qué dimensión nos encontramos y con la intención de flotar. Si lo hacemos así durante todo el día, como mínimo 30 o 40 veces, en la noche iremos a repetir lo mismo en nuestros sueños, ya que lo que hacemos en el día se repite en la noche. Cuando estemos en astral y demos el salto, nos daremos de cuenta de que flotamos y tomaremos conciencia. Es allí donde podremos ir a investigar lo que deseemos investigar.